agua, yo me siento tan feliz, brincando entre burbujas que me llevan a ti. Y es que no puedo ni pensar qué pasaría si tú te vas. Pienso en ti. Medicina, mi dosis de adrenalina pa'l doctor. Amo tus besos y tus labios retocados, vuelven loca mi razón. Porque yo pienso en ti, pienso en ti. Me.